últimamente ando demoliendo hoteles. Yo que crecí con Videla, yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo que viví entre fascistas, yo que morí en el altar, yo que nací con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo demoliendo hoteles, mientras los plomos juntan los cables, cazan rehenes. Hoy pasó el tiempo demoliendo hoteles, mientras los chicos allá en la esquina cazan rehenes. Yo fui educado con odio y odiaba a la humanidad. Un día me fui con los hippies y tuve un amor y también mucho más. Ahora no estoy más tranquilo y porque tenía que estar. Todos crecimos sin entender y todavía me siento un anormal. Hoy pasó el tiempo carteles.